se descartan medidas directas, paros, llegado el caso de que no ser escuchado en esta demanda que se proclamó hoy de esta mesa? Nosotros no queremos hacer nada que le sirva al gobierno para victimizarse, para hablar de conspiraciones, para poner al movimiento sindical como una especie de actor que viene a poner palos en la rueda del proceso democrático. No le vamos a hacer el juego.